Hola a todos y a todas, a todes y a todis. ¿Qué tal, mis diversos amigos? ¿Cómo estáis? Ayer estuve, por cierto, con el señor Nipegún, con ese enigmático, extraño, perturbador, genial, radical, polémico, donde los haya, señor Nipegún. Pero podcaster al fin y al cabo. Y ahí está, un podcaster en el culto. Es decir, una persona, Manu Weir, saludos, que está grabando podcast, pero todos son bajo suscripción. Y el tío, pues, tiene su público. De hecho, me enseñó el PayPal y, oye, pues está ahí consiguiendo, pues, lo que, ni más ni menos lo que quiere, o sea. Llegar a una audiencia selecta, no llegar a una gran audiencia. Así que ya estuvimos, que estuvo por aquí por Madrid, estuvimos, conocí a otros muy insignes podcasters, yo virtualizador, y otro amigo más, Eduardo Collado, puede ser. Bueno, corrígeme, Rupert, si me equivoco, Rupert también estuvo. Y la verdad es que pasamos ahí un rato muy agradable. Hablando de historia y de todo tipo. La verdad es que da gusto hablar con gente de estos temas tan variados, tan radicales, tan diferentes, ¿no? Pero muy chulo, muy chulo. Bueno, gente de cierto nivel, ¿eh? De cierto nivel, sobre todo a nivel tecnológico, porque estos tipos, estos dos señores que yo no conocía, eran amigos de Nipegún, imagínate, ¿no? Vatos, saludos. También Rupert estuvo hablando de, bueno, él lo ha comentado en su podcast, de compañeros de trabajo que ha conocido, conductores de servicios de transporte de pasajeros, de turistas, que escuchan muchos podcasts. Y ahora que ha entrado Pato me ha acordado, porque si algún tipo de profesión es susceptible de ser oyente de podcast, esos son ellos. Bueno, pues, mira tú por dónde. Ayer el señor Camionero Geek me manda, pues, un tema, ¿no? Y resulta que él había estado hablando con su pareja de no sé qué tema, y a continuación le salió publicidad del producto que estaban hablando. Pues, señor Camionero Geek, no eres el único. Bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿eh? Que esa sospecha la tenemos todos, porque a todos nos está ocurriendo el mismo fenómeno. El fenómeno y la pregunta de, leche, ¿no estarán escuchando mis conversaciones? Que alguno te dirá, y yo lo he dicho, y está en el bus además. Bueno, claro, es que los algoritmos de predicciones funcionan por masas de gente. No eres tú el único que está hablando de ese producto, sino más gente. Yo lo conté. Un día mi esposa y yo estábamos en el Carrefour mirando robots de limpieza, y cuando llegué a casa me salió publicidad de robots de limpieza. ¿Cómo fue eso? Pues a lo mejor tengo a otros amigos. Bueno, en esa época Rod estaba mirando robots de limpieza. Bueno, pues qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Pues precisamente ayer estaba el Nipegún, pues estábamos hablando del Huawei P20, o el P10, no sé cuál es, el que tiene él. Y a continuación, hoy, en YouTube, me salta publicidad de ese modelo. ¿Casualidad? Hombre, pues claro que puede ser casualidad, ¿no? Nosotros los humanos tenemos una mente que está diseñada para hacer asociaciones y conexiones por nuestra propia supervivencia. Pero quizá no sea tanta casualidad. Así que yo desde ahora os lanzo a todos mis amables oyentes un reto. Un reto para todos, para que estéis alerta, para que la comunidad de la isla esté en armas. Atentos. Chicos, podemos hacer incluso simulacros y pruebas. Poneos a hablar de cierto tema con tus amigos o no sé qué. Y luego mira la publicidad. Luego mira la publicidad. ¿Qué pasaría? Yo estoy seguro que esto va a llegar a un punto Vale, hay cookies dinámicas. Pero si haces búsquedas, pero hay cookies dinámicas de audio, de las librerías de audio que tú, que Google está grabando ilegalmente. Esta es la cuestión. Saludos, Iñaki, Bato, Marco BT. Esta es la cuestión. Yo estoy seguro que llegará un momento en Estados Unidos donde un tío le susurre al oído a su esposa de broma: tengo un cabreo con el gobierno que un día me presento en la Casa Blanca con una recortada y le vuelo la cabeza al presidente. Y cuando ese tío esté desayunando, se encontrará una furgoneta negra enfrente de su casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hombre, o sea, con los fascistas que son en la NSA, seguro que se han presentado y diciendo: oye, mira, Google, por seguridad nacional nosotros queremos escuchar las conversaciones. Esto es 1984, esto ya estaba escrito. 1984 es una novela que trata del totalitarismo llevado a un nivel delirantemente extremo, absurdo, ridículo, hasta que estamos ahora en el 2018 y nos damos cuenta de que por ley nos hayan metido una televisión con micrófono que está escuchando todo lo que decimos y que además nos ve, porque también tiene una cámara. Ah, amigo, eso quizá en el 70 era una cosa rarísima. ¿Que el gobierno me va a meter a mí una televisión con una cámara para verme? Hombre, no, ni hablar. Bueno, Aldous Huxley dijo eso. Dijo: hay dos formas de implantar el totalitarismo. Una es por obligación y la otra es por seducción, vendiéndote juguetes maravillosos. Y el totalitarismo lo que ha conseguido es que en lugar de imponerte todo eso, te lo vende. Tú lo estás comprando. Tú lo estás comprando porque el marketing, que no es ni más ni menos que propaganda para hackearte la mente, te ha convencido de que lo hagas. Jaque mate, ¿verdad, amigos? Jaque mate. Así que digo, bueno, así son las cosas. Esta es mi reflexión matutina. Me gustaría saber qué pensáis. @conversos72 en Twitter. ¿Creéis que vuestros móviles os escuchan y os ofrecen publicidad sin haber hecho búsquedas? No estamos hablando de búsquedas ni de cookies. Estamos hablando de audio. Segunda pregunta. ¿Has hecho la prueba? ¿Te has puesto a hablar sin hacer ninguna búsqueda y te has dedicado a ver los resultados de la publicidad contextual? Probadlo, probadlo. Bueno, amigos, pues os agradezco que me hagáis compañía en mi trayecto hasta el metro. Aquí os saluda un peatón. ¿Seguro? ¿Un peatón? No, quizá eso haya cambiado. Más noticias en breve. Hasta pronto. Bueno, grabando para los que estéis escuchando este podcast vía iVoox o vuestro podcatcher favorito, pues he querido daros una especie de bonus track con parte de una grabación de audio que hice mientras ayer el señor Rupert y Nipegún y otros amigos pues estábamos departiendo y hablando de la Segunda Guerra Mundial, entre otros temas. A veces cuando ya la conversación está en marcha, pues bueno, no es el momento de grabar un podcast, pero sí es un momento para quizá pues hacer una pequeña grabación a modo de recuerdo sonoro de lo que ha sido el evento. Así que termina este podcast con un audio en el que hablamos informalmente de historia y de otros temas. Espero que os guste. Pero las dos bombas... No. Mira, todo eso... Manhattan, seguid hablando como si no estuviera. Todo eso es en Potsdam cuando ocurre. Cuando están reuniéndose en Potsdam con Stalin y toda esa gente, los rusos están empezando a invadir toda la parte norte de Japón por las Islas Kuriles, eso que todavía la reclaman, ¿no? Y Japón. Entonces, o lanzan las bombas para acabar como sea con los japoneses, que se rindan, o Japón se lo queda, tomar Japón se lo queda, no, o tomar Japón isla a isla desde el Pacífico. Vale. Y ya habían hecho un cálculo los estadistas del coste humano, les iba a costar 1,000,000 de hombres. Y los Estados Unidos, la población no estaba dispuesta, creían que la guerra se acabara ya como fuera. Guadalcanal fue un... Eso es una teoría que explica perfectamente la versión oficial. No, pero por eso lanzan dos bombas que no están desarrolladas, que no saben los efectos. O sea, tú dices que fue experimental. Los norteamericanos no habían lanzado bombas antes, no. De prueba para ver qué efecto tenía. Bueno, eso es imposible. No. Pero hubo, estaba el lanzamiento de Trinity. ¿En el Pacífico no habían tirado nada? En el Pacífico. No, todavía.